¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Me saqué la grande. No me digas. Me saqué la grande y a la vez no es una grande grande, es una mediana. Ah, mira. Entonces tengo que invertir. Sí. Y me dijeron, te digo la lista de Sí. cosas, ¿no? Un garage, porque Sí. dice, prender la luz, meter los autos Y y a la noche cobras, uno con, una tele, con un televisor sí. y listo. Con porno, que tenga porno Sí. y listo. Otra es una escuela tipo Escuela del Sol. Sí. O sea, que esté todo bien, viste, que las clases de música sean letras del de Flaco Sí, Spinetta, está eso bien. atrae mucho. Sí, eso va, eso va. Así que eso, después Bueno, vos tengo... pensás que, sí, claro, ahí iba la hija de Iván Noble, o el hijo de Iván Claro, por Noble, eso. el de Vicentico. De hecho, se hicieron una canción, Iván Noble y Vicentico, a partir de que se juntaban a buscar. Esto, aunque no lo creas, es verdad. Entonces vos decís que eso Y eso te genera, y además te mete también en la industria del rock, que siempre es bueno, No, ¿no? industria del rock y a la vez la educación, bueno, viste, agarramos los mismos maestros, agarramos, yo ya, mira, yo de hecho yo voy a dar clase Sí, claro. de taquigrafía, por Sí, ejemplo, claro. Sí, sí, porque el sí. alumno tiene que volver a la taquigrafía, que es un Sí. elemento esencial. Tres liguitas, te dije todo. Claro, como Li Ching. Exactamente. La taquigrafía no se aprueba estudiando, se aprueba con casi astralmente. Ah. Si vos en ese día tenés los planetas, cosas, no, el profesor te dice, vos no, Hoy no aprobás. o no probás. No, ¿sabes que esas líneas no me están transmitiendo? Bueno, en la escuela del son más todavía, sí. Claro. Bueno, entonces voy por la escuela, decís. No, una escuela es un... Porque el garage, ¿es garage o escuela? ¿Y si pones el garaje al lado de la escuela? O puedo hacer la escuela con garage. Claro. Total, Evan Noble, la 4x4 la tiene que dejar en algún Y lado. sí, claro. Podés poner el garaje al lado de la escuela, los fines de semana el garaje lo habilitás como una feria de comidas exóticas. Oh, pará, que me estoy volviendo loco. De ¿No? comidas exóticas y alimentos caseros, Sí, caseros con pero mucha muy semilla, caro y muy caro. sí, caro sobre todo y semillas Un después. queso muy caro, decís, está bien. El ideal, ¿sabes cuál es? ¿Qué es lo que se viene? Sí. Es poner una mesa con un platito Sí. y... ¿Vos viste alguna vez el coyote que corre camino? Claro. Bueno, es un poco eso, Sí. de ponerle un montoncito de avena, un montoncito de cosas y la gente viene sin las manos. Y picotea. Le dice pip pip y come. Y otra cosa también tiene que haber en esa feria que me encantó la idea, ¿eh? Aparte le da una cosa de barrio, Sí, gastro gastrohype, otra cosa, y también un stand de juguetes de madera que los chicos no usan, Sí, que pero a los son, padres nos encanta los pasos comprarle. compran, claro, que son como adornos. Sí, que dices, ay, mirá este trencito, qué lindo. Y el pibe Sí, dice, sí. dame, te pedí 50 veces que me traigas el asesino de Claro, Marvel. pero mirá este Pinocho, qué lindo. Pero mirá este pibe, no te gusta. Mirá, esto es un juego de ingenio. Tenés que el cuadrado amarillo. Sí. Está bien. Así, tiene que haber. Bien. Entonces, juguetes que no usen los niños, de Sí, madera, de artesanal, madera. caro, todo caro. Lo de caro, sacalo porque eso cae de maduro. Montaña de semillas. Montañas de semillas para comer, para hacer sommelier de semillas, también tenés. Buenas frutas De huerto no orgánicas, de no huerto. genéticas, no nada, De nada, no de nada, nada. nada, nada. Es una fruta Que silvestre. nace, que es una fruta que tiene que nacer. Claro, silvestre en cualquier lado. Sí, de agua de lluvia. Exacto. De agua de lluvia que caiga a más de 100 kilómetros de una fábrica, Sí, porque si no es lluvia es ácida. lluvia ácida. Y además esa agua hay que todos los días ir y ponerle música, Sí. Y ¿no? esperar que caiga la fruta. No, No. arrancarla, Y porque estás no, arrancarlo, arrancando. la estás arrancando y eso ya es un mal que te transmite la fruta después a vos. Después eso lo come Iván Noble y le No. pega a un músico. O sea, Claro. o no le paga a un músico O la no le sesión. paga, sí, Dice, claro. mira, la Y es verdad. una vocal la diferencia. Soaking wet, I felt. hadn't left there 2 weeks later. Your hair's all over the bath. It's good to get you to go. I had to learn to say no. In Malibu, in a tall where lipstick was passed to me, sprinting for the situation, I planned the night such emergency, and I'm not usually involved, so this was a chance to see the workings that are more the machine. I understand that you are the judge. You are the judge. You are the judge. You are the judge. You are the judge. If I was somewhat involved or even implicated, denial's always futile. They only complicate it. They are the judges. We are the judges. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Pink Moon Radio. El primer programa de radio hecho por dos hermanos que se llevan bien. Sí. Y que vieron en vivo a Los Perdedores Pop. Claro. Epa. Eso es el dato, ¿no? Muy bien. ¿Abríamos este programa? ¿Vos tenés algo para abrir tranquilo o abro yo? Como quieras, abrí vos si querés. Bueno, entonces abrimos con la genia de Vivian Goldman haciendo de Laundrette, que la lavandería sería, ¿no? Algo así. Que ahora se reeditó, ella tenía un single nada más y ahora se reeditó ese single y pusieron... Se reeditó en 12 pulgadas, ¿no? Claro. Y le pusieron los temas con los Flying Lizard, que están muy buenos. Ajá. Y después era Colin Newman, del primer disco de Colin, haciendo Y Yuri, un clásico de Pink Moon, ¿no? Ajá. Siempre lo ponemos. Bien. Del disco AZ de Colin Newman, donde dijo: ¿sabes qué? Wire soy yo. Así, así dijo. Dijo: yo sí quiero las canciones. Y el otro le dijo: sí. Y sí. Bueno, Marquitos. Bueno, tenemos un programa hoy lleno de cosas. Cargado, ¿no? No, cargado no, lleno de cosas. Bueno. Porque cargado da una idea de como que es pesado. ¿Me das pesado un poco de esa gaseosa? Sí, toma. Gracias. Porque no hay mate, tenemos que hacer mate después. Sí, después hacemos mate. ¿Tenemos? Esto, sí. Perdón, yo te digo lo que tenemos. Acá viene un retruque. Porque resulta que yo el otro día estuve escuchando Pink Moon esta semana y dije... A ver, voy a ver la película que recomendó mi hermano, porque este flaco sabe, y cuando recomienda algo es porque sabe. ¿Cuál? Entonces me puse a ver dos películas que recomendaste. Una la recomendaste esta semana y otra la recomendaste hace mucho tiempo. Sí. Y viene ahora la contracrítica. Y pero esperá, es de las que yo dije, véanla. Contracrítica, contracrítica. ¿Sí? O sea, tenemos eso y tenemos también una sección que pegó mucho, que es el comentario de videoclip. Sí. Entonces, el comentario de videoclip de este programa va a ser Yulacri. ¿Sacó video Yulacri? No, sí, lo vi. Así que voy a... Quiero el disco Yulacri. Así que Yulacri, yo sé que nos escucha. rato que yo a comprarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Querés el disco? Fácil. Hay una club que se llama Disquería. Sí, ¿qué pretendo yo? Sí, la verdad tengo que ir a comprar. No, no. Yo pago el disco, ¿eh? Sí. Yo no espero... Es lindo pagárselo al artista. No quiero pagarle la comisión a la disquería, a eso voy. Pero comprárselo a Octavio. Si salió por Octavio. Octavio Records, sí. Pasa que Octavio nunca está. Y... ¿Viste? Siempre cuando veo, hay fotos de Chile, en el tren fantasma de. Sí, de Lisboa. De Lisboa. Entonces, no sé. Pero sí, quiero el disco de. Aparte, va a ser un incunable en el futuro. Sí. Ya por eso lo quiero tener. Bueno, o sea, por el valor económico, nada obviamente más, no por el valor después artístico. Después lo vendo, mira, ya me imagino. Rare, Yulacri, Daniel Melero, Player. Sí, sí. Rare 2000. Porque en esa época, cuando vos digas 2018, va a ser como 1967. Ahora, claro. Only 500 copies. Y claro, además son los últimos. Signed with the manager Octavio. Claro. Todo claro. Eso voy a poner en nivel. Mirá vos. Y sí, es de la época en donde la música todavía tenía un soporte físico, ¿no es cierto? Decir qué el... buen speech que ¿viste tenés? Que vino Graham Marcus? Vino turismo sexual seguramente y también hablar un poco de lo que viene hablando siempre. Yo no fui, imagínate. Bueno, que... sí, me dijeron que David Tup, viste que vino también, sí. Y se fue en vole. Y claro, y esas charlas. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Viene alguien a hablar de música, por Dios. Sí, allá. Era divertido cuando estaba, cuando íbamos al Grete, porque estaba Shanton, que siempre tiraba algo. Y, sí, ya te digo, prefiero que cuenten anécdotas tipo el Bambino Veira y el Coco Basile. Ya claro. Prefiero eso, te digo. Sí. A mí, ¿para qué quiero a Brian Eno diciéndome la verdad que cuando vos oscilás con él? Nah, sí. Y che, y Brian, sí. Hablame, ¿cuánta guita le cobraste a YouTube? ¿Por qué te odian todo lo de la no web? No. Claro, eso. Sí, está bien. Así que bueno, la crónica de Graham Marcus es esa, vino Graham Marcus sí. Y no sé, me enteré y fue como, no me movió ni un pelo. Y no, pero no pasan mal con esas cosas. No, tampoco leí a nadie que haya ido. Seguramente sí, alguien fue, pero no sé. No, sí, es muy, muy difícil, la verdad, la charla. Debe haber sido una convención de geriátrico eso. Sí, pero no, más que nada, porque ¿qué? Ahora, ¿qué te pasa con la vejez a vos? No, no, geriátrico en el mal sentido. Vos podés ser un geriátrico de gente. De Corega. ¿Viste que las papandas de Corega, los jubilados como muerden un sándwich? Son medio rockeros. Claro. Que sí. Comen un sándwich. Sí, sí, no. Pero corren, hacen de todo. Podés tener 20 años y pertenecer al geriátrico del periodismo de rock, eso es así. Pero ya fue esa eso de, yo me acordaba, ¿no? De Rastros de Carmín, sí, ¿no? Que es como claro, el libro de Marcus, que en realidad sí, es una tesis que el tipo escribió, lo sacó bajo la forma del libro, y a mí me sirvió cuando lo leí para descubrir, no sé, a Debord, por ejemplo, que está bueno, que está sí, todo el tiempo haciendo una comparación entre los Sex Pistols y los situacionistas. Sí, sí, me acuerdo de pero eso. Ahora cuando lo escuchas, cuando lo lees, y hay lo cosas que quedan como, no, pero que, es que ahora decís, negro, o sea, cuando habla del dadaísmo y todo, digo, me parece que estuviste comparando un poco peras con manzanas, porque... Sí, pero una cosa es como vos decís, una cosa es que vos haces una tesis que casi no es algo medio íntimo, casi, sí, de repente que sea, no bueno, sé... el tipo lo editó después. Bueno, está bien, yo igual eso, yo hay cosas que creo que son de época, antes de internet era otra cosa, sí, uno, viste, está bien eso, el tema es... nada, sostener eso durante mucho tiempo. Claro. Hay cosas que no. ¿Cómo pasa con nuestro querido amigo Coso? Simon Reynolds también. Ah, o sea, en algún momento. Un gesto de anteojos, no sé qué. Te sirvió y ahora ya para que no sirve más, está bien. Déjalo, Marco, déjalo que siga su. Que sí, yo fluya. Lo dejo. De hecho, podía. Pero haber... que fluya en tu vida, ¿no? En ello. Ah, sí, también. Fluye un montón. Sí. Bueno, Marti, empecemos con esto porque me queman las cosas. Sí. Bueno, que te quemen. ¿Qué querés? Dale, ¿qué tenés? Yo, bueno, tengo peli, tengo un par de boludeces más. Pero bueno, decimos, vamos a empezar entonces con la contracrítica. ¿Contracrítica? Sí. Sí. Contracrítica de Karma Killings. Sí. El documental sobre... No son de las cosas que yo recomiendo. Una, no Martiniano cabrón, recomendé, no. Martiniano recomendé, son las que yo me vuelvo loco, que levanto los brazos y hago todo sí, eso. Esas son... Están en mi núcleo, que yo les pongo 10 en IMDb. Todo. Esta no está en mi 10. Son de esos documentales para ver porque me gustan los de asesinatos. Bueno, sí, el punto es que veo Karma Killing porque recordemos que era un asesino. Empiezan a morirse, a desaparecer un montón de niños en una zona de la India, de Delhi. Y bueno, nada, y hay como. Es acusado o aparece en una mansión de un tipo que tenía mucha guita, de un empresario exitoso sí, y todo. Lo que vos no dijiste, y es lo que yo quiero decir ahora, porque me siento como avergonzado de que no lo hayas dicho, sí, es que el documental claramente toma partido a favor del chabón de guita, defendiéndolo, poniendo en duda algo que todo el mundo dice, pará, durante dos años tu criado estuvo matando, descuartizando y tirando los restos en el patio de tu casa y vos no sabías nada de eso. Y... Pero no es partidario, porque aparecen hablando, aparte aparece el hijo que tiene una aparece el hijo con un leopardo sí, embalsamado de fondo y no sé si eso lo hace quedar no, bien. Bueno, no, lo hace quedar bien y de hecho después me metí y el tipo ha tenido reportajes públicos sí, en donde el tipo dice que él quiso hacer el documental para poner una duda porque él cree que el hombre este es inocente. Bueno. O sea, es obvio que lo pagó el tipo este y el hijo, claro, sí, que son horribles cuando aparecen. Sí, sí, sí. Son, te dan ganas de matarlos, sobre todo al hijo, ¿viste? Que tiene sí, los mismos bigotitos que el igual padre. Está, aparte, igual no sé, Marco, lo que decís, porque después le dan mucho hincapié a la familia pobre que baje el juez y dice, ya me iba a vengar. Sí, sí. Y sí, pero y uno le tira. Pero siempre, fíjate que va planteando todo, le da bola a la familia pobre hasta que de golpe, cuando tiene que decir, bueno, sí, cuando el tipo queda libre y todo, no, es como, ah, bueno, quedó libre, ¿qué va a hacer? Sí. Pero ya te digo, el director dijo específicamente que es un documental donde el tipo quiere poner en duda, quiere decir que para él ese tipo no mató, no tuvo nada que ver con los asesinatos. O sea, nada, ahí ya dije, bueno, no. Bueno, viste. O sea, lo importante es la historia, y no importa. Ponete en el lugar de. No, pero si tomás partido y tomás partido por el. Pero no es tan. Yo no me di cuenta de ese partido tan que decís vos, porque. O sea, no es tan partidario. Bueno, no sé. Eso quería dejarlo bien claro, ¿no? Sí. Que yo estoy del lado de los pobres y no como vos que estás del lado de los ricos. Y la otra película que vi, y eso tiene que ver también con un bloque musical, así que si querés lo hablamos ahora o un poquito más después. ¿Un bloque musical tuyo? Sí. Bueno, ahora el que viene es tuyo. Por eso. Así que si querés hablar... Una cosa voy a decir nada más, que yo vengo medio atrasado viendo Twin Peaks, voy por el capítulo 6, creo 7. Sí. Y no me gusta, quiero que lo sepas, David, me estás cayendo muy, muy mal. Si lo defendías. Sí, pero ahora no. ¿Cómo? ¿Sos ahora una no. panqueque? Pero... Sí, ¿y qué? Bueno, Carlitos, el dueño de los cosas panqueques, era así. Y sí, ibas y te decía, ¿y Carlitos cómo estamos mal? ¿Y Carlitos cómo estamos bien? Claro. Mete golpes bajos. Twin Peaks tenía golpes bajos. Yo lo vi hace mucho. No. ¿Cuál? A ver. Te ponían el tema de Laura Palmer y la mina llorando y decías, dale. No, no, pero golpes bajos, viste, de tipo matar niños. Ah, vos porque ahora estás sensible, como tenés, de que tenés hijos, sí. Ahora no podés. Bueno, no. Vos tenés que entender antes de que vos tengas niños, no. vos mirabas quién puede matar a un niño y te cagas. Con un pochoclo te ves, te reís. No, yo no digo eso, pero digo. No, pero es golpe bajo, me refiero no a la muerte de un niño, sino a la muerte de un niño que la única gracia de estar ahí es generar un efecto. Porque no tiene que ver con la historia, al menos por ahora. Y es solamente generar el efecto de que el tipo. Todo es efecto en Twin Peaks, igual. Sí, sí, sí. Bueno, y eso es lo que no me está gustando de esta temporada. Que cada escena es una escena donde sabes que es un caramelo que está haciendo para después generar un efecto. Sí. Yo supongo, como le tengo cierta confianza, de que en la segunda parte van a empezar todas estas cosas que va mostrando, sí, empiezan como a armarse. Sí. Ya se está haciendo ahora. Sí, pero me parece como que la búsqueda de efectos me hace no me gusta. Es como la última de Tarantino, todo el tiempo buscando el efectito, no, ¿viste? No, de Tarantino me encantó y... sí, y eso que yo soy un hombre de teatro ahora, ¿no? Pero claro. Y donde buscamos el efecto todo el tiempo, pero bueno. Si lo pasa que para vos está muy... Me parece que más que buscar el efecto, está buscando el efectivo, ¿no? ¿Qué efectivo de qué? Vos te pensás que al contrario está perdiendo Netflix con esto, ¿no? Bueno. Y sí. No, pero David no. Punto. Bueno, no, David no. Pero él si hacía otra serie también, ¿eh? Qué sé yo, no sé. No defiendas. ¿Es que defiendes al poderoso? Yo lo defiendo, ¿eh? O sea, no me gusta, ¿eh? No me gusta. No merece llamarse Twin Peaks porque me genera... Es lo que yo dije al principio. Twin Peaks para mí era... la cosa de pueblo, de que sí. Todos eran oscuros, música presente todo el tiempo, xilofones, sí. Música del 50, y bueno. No, encima me hiciste acordar. ¿Y qué son estos hipsters neoyorquinos que aparecen cerrando cada capítulo? Bueno, por Dios. No estoy a favor de eso. Me exasperan. Ay, sí, todos peinaditos, todos con el... Sí, eso seguro. Bueno. Vamos a salir tu pipe, peinátele. Le dice el manager. Tendría que terminar con el Chango Espaciú, con cosas así, con Iorio. Bueno, Iorio, que ahora, ¿viste las declaraciones de Iorio nuevas? No, ¿qué dijo? Y nada, que hay que matar a los cumbieros, que Aldo Rico, ese. Ya lo dice. Y bueno, está bien. Ahora dice, ya Aldo Rico, dijo. Es un buen nombre, Aldo Rico, ¿vale? Como nombre, Aldo sí, Rico. Aldo es Rico. Como nombre de. Bueno, de solista. Claro. Aldo Rico. Sí. Muy buen nombre. Bueno, no digo. ¿Qué? No digo Aldo Rico, sí, la trayectoria, pero digo el como nombre, bueno. Bueno. Hay nombres, son buenos nombres que no. Bueno. Sí, Biondini no es muy bueno. Biondini no es bueno. Como nazi, claro, no es Aldo Rico mucho más. Aldo Rico desde más. Desde la A, la R, todo. Sí, es poderoso. Sí, sí, Biondini sí. No, Biondini Blandengue. Y Biondini Blandengue estás ahí. Y vino parece, no. Sí, Bondiola. Aldo Rico ya está. Sí, y tenés la R y la C fuerte, sí, ¿no? Sí, no, y el Aldo siempre va. Sí. Bueno, la otra película que vi es Autostop Rosso Sangue. ¿Cuál es esa? También conocida como Hit Hat. Ah, sí. Donde aparece el que siempre hace el violador. Claro. El de Rulo hace violador bueno, a todas. Bueno, claro. ¿Cómo lo llaman de violador? Sí, bueno, que está Franco Nero. Petizo Franco Nero. Muy bueno, petizo. Petizo, Franco. Hay, en general los petizos en el cine son filmados. Son filmados de una forma que no te das cuenta que son petizos, pero acá todo el tiempo te das cuenta que es petizo, porque como son tomos planos abiertos al sí. Aire libre, viene el petizo y dice, pero Franco. ¿Cómo? Ahí tenés uno cómo actúa, sobreactúa de una petizo. Forma terrible, seguro. Bueno, a vos, pero lo la traigo porque vos que decís que no te gusta el teatro, es una película que el 80% de la película pasa dentro de un auto que es un teatro. Ahora me vas a decir de que todo es teatro. Todo es teatro, la vida es teatro. Vas a comparar a Franco Nero levantando un violador todo con a sí, Juan Leirado sí. Hablándome del pan que hace su madre. Bueno, el violador podría haber sido Juan Leirado. Si sí, sí. Bueno, la cuestión es que hay dos cosas de la película esa que me gustaron, como pasa con todas estas películas. Hay momentos escena, que son planos, sí, que están buenísimos, después la historia en realidad no. Caminan bola con el chuco, la escopeta, esas cosas, claro, garpan. Sí. En ese valle, viste, ahí. Sí, que eso es en Italia. Estuve leyendo, es en Italia. Y que armaron todo como una estación de servicio, como si fuera el desierto de Estados Unidos, ahí, claro, ¿no? Y viste que en esa película Franco Nero al principio hace como que se cae y se quiebra la mano, entonces después aparece como la mano vendada. Sí, ¿qué pasó? Pasó algo. Estaba lesionado de verdad, porque venía de filmar un western donde se lesionó pegándole una piña a un caballo. ¿Calentón qué? Por Dios. Eso me pareció brillante. Ah, claro, ya está. Y eso es un detalle de la película. Y la otra detalle de la película es que el violador, que es David Hess, sí, que trabaja en todo, en Last House on Left, en otra Spark, Edgar Park, que también hace violador. Claro. Sí. Pero vos sabías que además de todo eso, el tipo es músico. Ah, no. Bueno, el tipo le hizo un par de temas que los cantó Elvis y que la pegó Elvis todo antes. O sea, esto es del 70, esto fue más en los 60. Y bueno, el tipo, nada, tenía como una carrera de cosas. Y hace poco editaron la música de Last House on Left es de él. Sí. Y hace poco editaron un disco con sus canciones, viste, más pop. Sí. Y dije. ¿Conseguiste eso? Y voy vamos a pasar qué eso. Qué bueno. Entonces vamos a pasar a David Hess, que el la tapa del disco está buena. El violador. Haciendo The Closer She Gets. Y pegado alguien en la misma sintonía, porque me hizo acordar algo de él, bueno, Bigotes, ¿no? No hace falta nombrarlo. Sí. Haciendo 10 u 11 pueblos. Hace 10 o 11 pueblos. Dale. Así que bueno, vamos con el violador el primero y después el Dandy. As she comes running through the field. The better she looks to me, the closer she gets, the more that I care. I taste the honey from her lips. I feel the softness of her hair. The closer she gets, the better she looks to me. The closer she gets, the better she looks to me. The closer she gets, the more that I care. December depression, sitting in holding hands with a friend, and we talked, and I just thought that you'd like to know. I just thought that you'd like to know. I forgot all about you. It's in our 11 towns ago. 1 week in San Francisco, existing on Nabisco. Cookies and bad dreams, sad scenes and dodging paranoia. Chicago winds kissed me, whisper no one missed me. When buildings tried to drown me, no one came and found me. Thought I saw you, and I just thought that you'd like to know. I just thought that you'd like to know. I forgot all about you. 10 or 11 towns ago. Saw Atlanta in July, stole some food and hit a guy. Found it's not a town for dying, but there's lots of people trying for salvation. Met a girl in Baltimore, nothing less and nothing more. She was rich and I was poor, so I let her take me on a small vacation. And I just thought that you'd like to know. I just thought that you'd like to know. I forgot all about you. 10 or 11 towns ago. I forgot all about you, girl. 10 or 11 towns ago. I forgot. Bueno, recién pasaba primero David Hess haciendo The Closer She Gets. Y Lija Salud haciendo 10 or 11 Towns Ago. Qué bueno. Se está, sigue, porque esto es para la parte de los fetichistas. Sí. Light the Attic sigue reeditando los discos de Lija Salud que estaban perdidos, que sí, los había reeditado el baterista de Sonic Youth en Smell Like Records, sí, pero en CD, ¿no? Ahora están reeditando en vinilo en lindas sesiones y editaron hace poquito Can't Wait to Sweat. Mira. Así que digo, pero dos discos que salen un huevo y medio. Sí, y ahora salen medio. No, salen baratos. Bueno, barato. Las ediciones de Line the Attic, el que tenga se sabe, son muy zarpadas, muy lindas. Un cartón duro, duro, zarpado. Todos siempre le meten algo. Lindas ediciones hacen. O sea, ponen guita. Un cartón duro zarpado que siempre le meten algo podría ser sacado de contexto. Le meten como que. Y llevado al barrio. Son así. Son ediciones buenas, digamos. Bien. No, ponen guita en eso. Y aparte que descubren genialidades. Bien. ¿Seguimos con el cine, Marquitos? Sí, tengo una noticia antes. Bueno, dame la noticia. Iggy Pop, sí, hizo un spot, no sé si lo viste, no, en contra del maltrato animal. Pues ya es una vieja de Miami con todas las letras, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, hay que decirlo, sí, sí. Y entonces es como si fuera un dibujito animado donde aparece un cazador malo que sí, pone una trampa a un zorro y viene Iggy Pop que se enoja, se saca la remera y le pone y lo salva al zorro. Sí. Y todo termina con Iggy Pop verdadero, con su perro, supuestamente verdadero. Sí. Que era como un sueño del pero perro. Pero tener un perro es como si yo tengo un amigo negro. Sí. O sea, el perro era como un sueño. Era un oso de amigo. El detalle está en que esa parte que él está leyendo un libro, ¿no? Que todos pueden hacer la diferencia o algo así, dice el libro, ¿no? Él está con el libro en un sillón, el perro al lado, que es supuestamente sí, un perro medio croto que lo quiere. Y el detalle, muy, muy bueno, es que en la parte donde está el perro puso una toalla para que el perro no le ensucie el sillón. Entonces, vos lo primero que ves es Iggy Pop con el perro en el sillón, decís, ay, qué lindo. Después mirás bien y decís, pero pará. Aparte, después se va a girar. Se va de gira un año y el perro, ¿quién se lo deja? Y el perro sufre un montón. Obviamente, es que llora, ¿viste? ¿Qué va uno de estos drogadictos a darle el doggy? Y se olvida. Le dice, escuché. ¿Dónde estás? Estoy en Suecia. Bueno, no me digas que no le diste comer al perro, disculpa. Sí, claro. Sí. Y cuando llega, el perro le rompió todo y entonces lo faja. Le rompió todo y lo faja. Me masticaste el. Porque si se preocupó por que no le manche el silloncito, claro, y era la foto del que estaban buscando. Me masticó el Ziggy Stardust. Sí. En esa noche loca que me lo regaló autografiado. Sí, claro. Y bueno, esas cosas. Y todo sí, eso. Bueno. Pero Mar, ¿cómo perdés tiempo? ¿Cómo te gusta perder tiempo? No, perder tiempo no, al contrario. Es ver un spot de hip hop es perder tiempo. Y me llamó la atención, digo, a ver qué hace. Ya sabía que iba a hacer algo. Igual, contigo. Ojo, gracias a siempre tu curiosidad, es que hay material para mi mujer. Bueno, eso. Bueno. Marquitos. Sí, decí. Vamos a por el cine. Bien. Yo lo que estoy haciendo es. Agarro mi disco rígido, tengo, viste, por décadas. Sí. Y viste, tengo ganas 70, voy a la carpeta 70, y ya estoy metiendo por azar. Cierro los ojos y la que freno, si no, me pongo a elegir y no termino más. Digo, esta no, viste, no, ya está, pongo play. Bien. Entonces digo, si están ahí, las bajé por algo será. Sí. Vamos a abrir con Ben, la rata asesina. La rata asesina. Bien. Obviamente el subtítulo de La Rata Asesina sí. Era la traducción. Sí, se llama Ben nada más. Pero también, ¿cómo vas a hacer una película que se llama Ben y suponer que va a ir gente a verla? Es algo que la gente piense que decís Ben, a verla. Aparte Ben, y con el tema de Michael Jackson, Ben. Viste que Ben sacó un disco, Michael Jackson, se llamaba Ben. Sí. Bueno, la película es como Chatrán, pero con una rata. O sea, es como un niño que se hace amigo de una rata. Sí. Y en el pueblo, es muy bueno esto, que en el pueblo hay invasión de ratas, están matando ratas. Claro. Y como que Ben es la líder. Y es amigo de este pibito. Va al cuarto del pibe la rata y nada, de primer plano la rata y dice, ¿qué? Como que hace como que habla. Ah, como que habla. La rata. Sí, le da beso. Ojo, el actorcito, el GDT niño, sí. Le da besos a la rata, agarra a la rata, se la pone en el hombro. Bien, por el. Después una parte de la escena de Mil de Rata, el pendejito ahí en el medio. Yo no podría hacer eso. ¿Y después te fijaste si ese chico después siguió vivo? Claro, eso no sé. ¿O murió después de bubónica? Sí. La cosa es que, bueno, eso. O sea, el niño crea una amistad con la rata. Pero es una metáfora de una revolución de las ratas como si fueran peronistas. Claro. En contra de la oligarquía. No es tan profundo. Ratas. En un momento el pibe le hacen bullying y la rata ve que le hacen bullying, ve en plano a la rata mirando sí. Y como que hace unos sonidos y como que vienen todas las ratas y atacan al pibe. Que le hace bullying. Sí, por eso es como esas películas típicas, sí. Pero con una rata. Dijimos, ya hicimos con caballo, con todo, hagamos con una rata. Está bien. Y nada. O sea, las ratas son malas, rata son verdad, malas con el pibe. Me gusta que no las matan de verdad. En las escenas que hay un lanzallamas, tú sabes, sí. Esto no te estoy cagando ningún film. Sí. Como que te das cuenta que es como las llamas de mentira. Con un efecto de los 70, ¿viste? Claro. Pero tranquilamente en esa época. Sí. La fuego, ese, claro. Eran así los directores. Sí. Así que bueno. Nada, tiene momentos y muy pocos momentos para. Ahí hay un 5.3. Sí, me pasa un montón. Y 5.3 en IMDb no es tan poca cosa, Marcos. O sea, O sea, ¿te parece mala la película? ¿Por qué la viste? No es mala, Son esas películas, no pasa nada. Es VHS, es película VHS, pero. Que es mala entonces. No, porque no es mala. Pero si no dijiste nada todavía. El pibe con la rata. El pibe con la rata, como con The Wall es un pibe con la rata también. Pero es 1:34 para ver un pibe con la rata. ¿Ves ahí pop? 5 minutos. Fueron 2 minutos que lo adelanté encima. Puse pausita, me hizo no mate, me vi seguido la rata. En plan de la rata, ruido de la rata. Hay alguna que otra escena. El pibe hace marionetas, es una marioneta de la rata y hace bailar la rata y la rata original la mira. Cada cosa que me gusta. Es peor lo que gusta. Está bueno. Me gusta. Bueno, sí. De hecho, es una película que, así como la contás, es para verla doblada en español. Claro, sí, es muy de colectivo eso. Yo le doy cabida a ese. Porque, ¿qué pasa? Está bien, no me salió con la rata, con esta. Pero a veces con estas películas es que me sale una escena que me marca la vida. Es así, hay que verla, Marquito. No sé por qué la bajé, eso, y no sé dónde la conseguí con subtítulos. Hay que hacer subtítulos, ¿verdad? Eso es peor. A mí me y está perfectamente sincronizado, eso me da bronca. Hay películas que uno quiere ver claro. Que es pasado. A mí me suena medio conocido la película. Sí, es conocido. Es que pasa que fue hit de videoclub, fue. El hit de videoclub fue seguro. Este tipo venía filmando todas las cosas bien. Y David Prele, ahí tenés. Ben, mira, ya es casi la anteúltima. Después se imagínate, mientras lo veía actuar a Elvis Presley, y yo voy a hacer una película con las ratas. Sí. Y Elvis le decía, vos tenés que hacer esa película que me dijiste. Claro, le consiguió la guita. Fue eso. Pero ahí quiero ver si el pibe, ¿cuál es el pibe? ¿Este? ¿Dani? Ni idea, debe ser, si es el primero que aparece el protagonista. A ver si Dani hizo algo más. Sí, por lo pronto no se murió. Sí, sí, tiene la misma cara. No se murió, hizo ver la asesina. Está en Bart Offerings, peliculón Bart Offerings. Hablé acá. Y sí, las chicas solo quieren divertirse. Y de Midnight Hours también, nada, le gustó, lo metieron para el terror. Viste que siempre cuando te hace fama del terror no puede salir. Bueno, está bien, listo. Sigue laburando hasta el día de hoy, no. En el 88 ya dejó de laburar. Y como el pibito de Alf que dejó de laburar. Y está. Listo. Bueno, Marquitos, y ahora con otra película del año siguiente, 73. Ojo, hay que decir algo de Ben. Más cosas en hay que decir. No, en 1972, hacer una película con ratas es más del 80, está adelantado 10 años. Porque esa cosa de hacer la rata asesina todo, ya es del 80 y pico, como decían todo gache. O sea, se filmó el fílmico, se reveló, se editó todo. Ben, sí. La rata. Bien. Este, mirá la ficha que tiene. De hecho, va a ir para fotito de Pink Moon. Ya está, sin hacerle nada. Sí. Esta peli 5 tiene menos que ver. pero esta película tiene cositas. La película se llama Encounters with the Unknown. Encuentro con lo desconocido. En realidad, el formato de esto es como Creepshow, como Tales from the Crypt, pero la peli, ¿no? Tales from the Crypt. Son cuentos, digamos, cortos. Vault of Horror, claro. Son una peli con tres cuentos. Uh-huh. La línea se entrelaza. Es muy loco esto. No sé qué quisieron hacer. Como que arranca una voz en off con imágenes del cementerio. Eso a mí ya me puede, eso me encanta. Cuando pasa una voz en off, como esa cosa media documental, pero no... Y en un cementerio, y el tipo quiere como hacer como una especie de tesis, no sé qué cosa, con que la muerte que ves va, no sé. Es acto de violencia. Claro, como un chamuyo con la muerte ahí, todo, que no se entiende nada, pero bueno, está todo bien. Y ahí arrancan las tres historias comunes, pero típicas de esos, de cuento de la cripta, la chica fantasma que te espera en el puente, una mujer, unos pibes le hacen la joda a un pibe que se muere y la madre les dice en el velatorio, ustedes dos por aire y uno por tierra, ¿sí? Y los pibes empiezan a morir, dos en el aire, uno por tierra, nada, eso y la otra. Dame dos. Dame dos y uno. Y después otra de un pozo maligno, pero sureño, ¿viste? Nada, no. Muy sobreactuada, las historias en sí, cosas, pero tiene, esta sí tiene fragmentos. Y hay un segmento que yo no traje la música, porque yo soy sincero. Sí. No traje la música para no me choreen, porque lo voy a samplear. Ajá. Y no es muy difícil de conseguir, no es tan fácil de conseguir. Igual ya conseguí una especie. Igual diciendo esto ya va a haber un boludo que lo va a hacer. Bueno, yo lo voy a hacer antes. Y mejor, Gil, a vos te hablo. A esos ladrones sin escrúpulos. Es terrible que haya gente así, ¿eh? Me impresiona que haya gente que robe algo, una idea, y no, ni se mosquee de que no es de él la idea. Encima en algo muy puntual, como por ejemplo, te estoy diciendo en un momento. No, es que tenga, yo vi la película y se me ocurrió samplearlo y cuál es terrible, ¿viste? No, a mí me no puedo creer, pero existe esa gente. Son los Nick de la música. Sí, pero zarpado. Y hay un montón, pero no del músico, en todo. Decís una frase y después aparece en otro lado la frase de algo. Decís, que vos estés defendiendo el copyright. No, es que ni siquiera, es que justamente no es el copyright, es directamente como ni siquiera una especie de reciclado cuando vos estás ya de hecho haciendo eso, no sé, muy, muy raro. Igual sabes a qué me refiero, no te hagas el coso. Yo no entiendo nada. Yo no sé nada de política. Bueno, la cosa es que hay imágenes muy buenas, hay buenas imágenes de cementerio, hay cementerio y patrullero, ya con eso a mí me puede. 5.0, malísimo, yo le pondría más. ¿Cuánto? Yo le pondría, por las imágenes, no por la película en sí, un 7. ¡Epa! No, sí, qué sé yo. No, igual no. Son 300 personas nada más que votaron, sí, comparado con Ben la rata asesina, que eran como... 300 personas nada más vimos esta película. Sí. Y va a haber otro que de ahí que va a ampliar ese tema y va a decir, no, yo estoy dentro de las 300. Claro. Aparte, el... Sí, pero, ojo, pará, porque digo, pues si después la ven y me cagan a pedo. Sí. La película es... es muy, las historias son muy traídas de los pelos y no pasa nada. Pero hay visualmente, hay locura visual muy linda. Vos le pusiste 7 puntos. Sí, le puse 7 puntos. Entonces la gente va y va a ver la película. No la vean. No la vean. De paso así no me chorean el tema del sample. Para una cosa. Sí. Esto es una, es algo que traigo acá, que sí, vos me para que me ayudes vos en vivo. No voy a usar más Buenas Noches. Sí. Porque nunca me gustó el nombre Buenas Noches. Yo lo tenía porque digo, bueno, quería hacer un proyecto diferente. Y sos educado. Y hace un montón de años lo tengo. De hecho, no sé, muchos años. Muchos años. Entonces, viste, tampoco lo pensé mucho y después siguió. Y bueno, sí. Ahora tengo un nombre nuevo. Epa. Que en realidad lo usaba para otro proyecto. Me dijo, ¿para qué? Y después, como saben, o no, salió esta semana un disco. Sí. Que saqué con Boom Boom Kid, de una banda de sonido, que es más parecido a Buena Noche y sale como Zurita. Entonces dije, ya está, para allá. La verdad que estar con un nombre con cada proyecto, tengo. Entonces dije, vamos a hacer así, voy a tachar, ya Buenas Noches no va a existir más, muerte. Cosa, aparte de la cosa que no se podía googlear, nada. Claro. Y el nuevo nombre es Las Voces Verdes. Uh-huh. ¿En homenaje a qué? Al simple ese. Ah, claro. Compré un simple de Las Voces Blancas. Uh-huh. Un grupo de un cuarteto vocal de folclore argentino que se amplié mucho. Ya lo. De como 4 temas ampliando Las Voces Blancas. Y Las Voces Blancas me encanta el nombre. Pasa, me llaman Las Voces Blancas. Ahí sería lo que yo mismo critico. Entonces, Las Voces Verdes. Me gustó porque el verde está bueno. Aparte es raro. Y el verde esperanza. ¿No? Me fijé, no está. Solamente están Las Voces Verdes de Zaire. Que es un coro de Zaire. En este momento que lo estás diciendo, alguien está registrando la voces verdes de Bandcamp. Ya está, ya hice todo. Ya hice el Bandcamp, todo lo que no está. YouTube. Ya hice todo. Está el Facebook, todo. Lo que pasa es que todavía no le sube el material, pero ya lo saqué todo. Yo voy a sacar Las Voces Verdes con B larga. Pero no. No, igual eso ya está, eso no me importa. De hecho, los nombres no me importan. Si no, el contra, yo era una idea. Ese, no, nombre, bueno. El boludo este que registró Animal. Que Animal después se tuvo que poner. Al final lo benefició, porque los puntos es una cosa. Sí. Así que nada, eso. Bueno, ¿Qué quería decir? Es que iba a ser como una encuesta. Sí. Si Buenas Noches o Las Voces Verdes. No, Las Voces Verdes, de una. Ya está. Bueno, entonces damos por la muerte. La muerte de Buenas Noches. Murió. Ya está. Muerte. No está. Uh-huh. Listo. Vamos con un bloque musical. Dale. The truth. This is the truth and nothing but the truth. So help me God. I saw Chris Blackwell in Nassau, Bahama, drinking the blood of a bowl from a rum glass at his new studio in Compass Point. So help me God, this is the truth. He invite me from Kingston, Jamaica, to the new opening of his new studio. Yeah. I went and I saw this event with my own eyes. And I'm on serious, said the truth as long lit the sky. He offer me a cup of fresh cold blood. I say to him, man, I am a stud. I don't drink blood. I am the Cali man. I'm a solid man. I am the roots man. I am the truth man. I am a fear man, I am the gear man, I don't drink blood. Chris Blackwell is a vampire. And I am speaking the truth to electric fire. Abaja. Tom Hayes is liar, is a vampire. His secretary Dennis is a witch. a vampire. A vampire. Sucking the blood of the sufferer. Sufferer. He killed Bob Marley. A true. And take away his royalty. A true. He killed Bob Marley. A true. And penalized the whalers. Chris Blackwell is a vampire. Feel the spirit. Yeah. Way down inside of me. Glory, so I sing a glory, hallelujah. Hallelujah. I'll be coming. Glory, glory, on that day. Glory, you better get out of town. Glory, as fast glory, as you can. Glory, because the youth is a coming. Glory, with them is strong. Glory, hallelujah. Esta especie de verano que hay ahora. Ajá. Abríamos con. Hasta que llegue el iceberg que se desprendió en la Antártida. Claro, que es, dicen que es como un 7 veces la capital federal y todo. Entonces, sí. Si golpea, no es tanto. Y no. Porque cuando es más chico, golpea más. No importa. Primero, abríamos con Lee Perry haciendo Judgment, Juicio en Babylon. Y el tema se lo dedica, de hecho está en la tapa dibujado como vampiro, al dueño de Island Record. Bien. Que está bueno porque todo el mundo lo viendo, el tipo ese. Y este acá dice el nombre en el tema y dice: vos sos un vampiro que te chupás la sangre de los artistas. Así. Ah, y el tipo fichó YouTube, así que. ¿Viste? Y todo el mundo, como no, el hombre, el influencer de la década, no sé, cosas. Y. Lee Perry, obviamente Lee Perry sí, está loco, sí, sí, pero sí. Esto es los 80 igual. Sí, sí, sí, diciendo. Y en la tapa está él como de vampiro, el tipo de Lee claro. Perry al lado y él como una copa de sangre. Sí. Y hasta te lo acusa como de como medio mala leche con Bob Marley para cobrar regalías, no sé. Ojo, ¿viste? Mirá, vos podrás decirme prejuicioso, ¿no? Sí. Pero nunca el dueño de una compañía debería ser pensado como alguien importante a nivel cultural. Disculpame sí. que te lo diga, por más que sea importante. Sí, depende qué. Ahora lo vamos a ver, para que te digo el otro. El otro era Prince Buster haciendo Feel the Spirit. Ajá. Así arranca el primer disco de Prince Buster que es de 1963. Claro. 63 y ya tenía esa cosa medio rude boy cuando de hablar hacía, medio. Cuando nacía Phil. Pero no es muy loco que en el 63 ya tenga esa impronta media hablando media. Viste, como muy loco, zarpado. Y que es como un gospel ska. Claro. Muy, muy lindo, me encanta. Así que, bueno, ¿qué decías? No sé, ibas a defender un rico nuevo, no sé. No, digo, decís eso. Alan McGee de Creation, él tenía su banda y estaba las bandas que le gustaban, pero él era. Después se puso en el mote de dueño. Pero tenía. Pero Fue buen dueño ese tipo. Sí, bueno. Le dio laburo a los televisión personality cuando estaban en la lona. Sí. Le compró a Noel Gallagher el auto, el Cadillac. Hay empresarios más buena onda, menos buena onda, pero son empresarios. Yo creo que si sos empresario y es como hoy al principio de qué negocio puedo haber, y le dicen, y ponete un sello es una cosa y otra cosa es estar en la música sí. Decir, y algún día si tengo unos mangos voy a editar a este y claro. a este. Martí, haceme la cortina de videoclip. Ah, cierto. Y sin púa, ¿eh? Ah, con los dedos lo tocaba. Bueno, en el comentario de videoclip del programa de hoy, esto es una sección nueva que tenemos. Doctor, ya, sí. Un paréntesis rápido porque sí. Después me lo voy a olvidar. Y ya. Es verdad, me dijeron que hay como una pastilla que si la tomo, como que me limpia todos los mocos, me saca todo. ¿Existe eso? No. Bueno, sí. Deja de juntarte con gente rara. Videos esta semana: Yul Acri haciendo Amor sin Amor. Amor sin Amor. Me gusta ese tema. Sí. Lo pasamos acá. Sí. Amor sin Amor. Que es un video en donde son imágenes de él con su característica del sombrero de cowboy y las camisas de manga corta. Sí. En iglesias. Ah. Y están filmadas medio como de querusa. ¿Iglesias conurbano? Iglesias de Mar del Plata, Montevideo, Berlín y Praga. Apa. Pero son escenas tranquilas, no es una superproducción ni nada. Claro. Parecían ser incluso como entraban y cuando veían que la iglesia estaba medio vacía, Jules se ponía se sienta en el órgano. Claro. Después, eso en Praga, seguro. Imágenes muy lindas, o sea, recorta algunas cosas así mientras suena el tema, que es un tema muy lindo también. Quizás una de las cosas que podemos hablar de esta sección es que cuando el tema es lindo, cualquier video le va a quedar bien. Y una cámara fija con una hormiga queda lindo. ¿Sí? Claro. Y después. Igual la idea de cowboy en iglesia me gusta. Bueno, es que la imagen de él con el sombrero de cowboy y mientras tiene todo una. Claro. El altar atrás me gusta, está bueno. Y además, iglesias vacías, ¿no? También. Sí. Esa idea de la iglesia vacía. Siempre están medio vacías las iglesias. Y hay que ver. O sea, sí, pero está. Que como que te lo hace a propósito el cura para que entres. Sí. Y ahí cuando entras te sale de un medio vampírico. Sí, claro, sí. Ya los curas ya no existen más. Ya se los comieron los vampiros. O te viene una cámara que tiene ahí atrás. Claro. Viste como el Cristo, el ojito del Cristo brilla y es. Y es una cámara. Obvio. Sí. Una GoPro. Y después también se mete con algunos santuarios al aire libre, también sí. Que aparece, y por el momento aparece como arrodillado rezando y esas cosas. Por ahí aparece mucho en un momento él. haciendo medio lo mismo, que es que está así, se levanta y se va con cara de circunstancias, porque bueno, claro, la circunstancia es que el amor sin amor a él no le cabe. De hecho dice que lo odia al amor sin amor. El amor sin amor. Este, ¿qué sería el amor sin amor? Y es el amor sin amor, ¿viste? Sí, no está explicando eso. Claro, justamente hablábamos a través de las letras de Del Mató, y amor sin amor es una letra que por lo menos da una vueltita. Es el amor que no te cuida, ¿no? Y viste, claro. Cuando no te cuida, no, es amor, pero sin amor. Y claro. Así que bueno, el video de Jul, yo le voy a poner por su originalidad. Por no caer en los lugares comunes de los videoclips. Solamente se siente en un órgano. No hay instrumentos. No hay una simulación de que está tocando el tema, ni tampoco hay una simulación de que las imágenes te cuenten la letra. Ah, perfecto. Si simula con un instrumento espontáneo del lugar, está todo bien. El tema es que lleve su, a mí no me gusta cuando llevan su instrumento desenchufado y se lo pelan el 9 de julio. Claro. Déjame joder con eso. Bueno, por eso, por todo eso, yo a Amor sin Amor de Jul Acri le voy a poner un 9. 9 Music 21. Voy a poner que es el premio de videoclip que vamos a dar. 9 Music 21 le voy a poner. Sí. Es algo que si vos venís viendo videos, de golpe te quedás mirándolo. Las iglesias, lo que sea, pero te quedás mirándolo. Así que bueno, y sin tanta pirotecnia, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, eso fue el comentario de videos. Y tengo, hablando de música, mira, me traigo una noticia hoy que me parece, leyendo el Guardian, ¿no es cierto? No, están los Jabas. Ah, están reloqueados los Jabas. Y sí son esos negros que te gustan a vos, que se pueden. Claro, es el de Diego Leplan. Es muy bueno lo que hace. Te cuento, ahora no voy a encontrar el detalle. No importa. No importa. Vamos a hacer esto. Te cuento la historia mejor, más fácil. Sí. No encuentro la lista, que era lo que yo quería. Pero es en esa. A ver, dale acá un. A ver. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Te cuento la noticia. La noticia es la siguiente. Aparentemente alguien descubre que en Spotify hay un montón de artistas falsos. ¿No? Que suenan en las listas que te pone Spotify, ¿viste? Tipo, hoy estoy alegre, ¿viste? Y te pone tipo a la mañana, a la tarde, claro. Para escuchar mientras corres, para escuchar mientras haces el amor, ¿no es cierto? Ah. Y todas estas listas para toda tu vida, o sea, mientras pagas la cuenta, el Rappi Pago, bueno. Y un tipo descubre que se pone a escuchar la de, no sé, Pianitos Suaves, ponele. Sí. Y se pone y está 2 horas escuchando eso, y hasta que en un momento dice, esto suena todo igual, ¿qué es esto? Y se fija y ve los nombres de los artistas. Y los nombres de los artistas son artistas que nunca escuchó en su vida. Claro. ¿Entendés? Bueno, ahora perdón. No, y aparte como ellos juegan un poco con cosas que descubrí supuestamente. Claro. Y entonces empiezas a darse cuenta de que son todos artistas que no conoce y que suenan medio raro. Es como los que te ofrecen Viagra por spam. Sí. ¿No? Y ahí lo que aparentemente hacen, una denuncia, es que Spotify lo que hace es le paga a productores, claro, para que hagan música, que en general son esos música media así ambient, claro, o sea, ambient en el mal sentido, ¿no? Mono ambient. Porque se cobran que ellos. Que después la ponen ahí en y es una forma de no pagarle a un artista. De no pagarle a un artista, claro. Porque son ellos mismos los artistas. Ah, y bueno, y entonces como Netflix hace sus series, para no pagar, digamos, claro, no pagar a los demás, ya es todo para ellos. Claro. Y entonces te ponen en esas listas que son, que vos lo no te importa el artista, sino lo que te importa es lo que suena de fondo. Claro. Bueno, hacían eso. Spotify dice, no, eso es totalmente mentira. Y la verdad es que empiezan a buscar y es re verdad. Hay uno que se llama, por ejemplo, Eno con doble N. Eno Are, por ejemplo, ¿no? Y que está en la lista que se llama Music for Concentration. Y Entonces, y resulta que lo buscan y encuentran a un tipo. Este es un reportaje a un artista falso que lo encuentran. Y aparentemente hay un tipo que sí se llamaba así, que hacía música, pero que no. Es como una casualidad que el tipo se llame así. Claro. Pero. Porque ponen cosas que no hacía el tipo. Acá está la lista de los artistas. A ver, espérate, güey. Hay una lista muy graciosa. Bueno, no importa. Ahora, porque los nombres eran lindos. Acá está. Charlie Kay, por ejemplo. Kay, no, pues, sí. Greg Barley. Benny Tresco. Claro. Piotr Mitesca. Además, muestra cuando dice, bueno, tirá, ¿viste? Claro, claro. Sí. Es como Titanes del Rin, el brainstorming de Titanes del Rin. Viene de Polonia. Charles Bolt. Muy, es claramente sacados de una aplicación que te arma nombres. Así que bueno, y nada, por otro lado decís, sí, es lógico que pase esto. O sea, ya pasaba también en la época de la música analógica, en donde sacaban un disco de Boss and Beatles, era un poco eso. De pagarle a alguien para que haga música, sacabas y el artista no tenías que contratar a ningún artista. Era vos contratabas a un productor que te hacía la música, sí, eso sí, y sacabas obviamente un artista falso. Pero eso es por también jodete, sí, por no mover el culo y buscar tu propia música. O sea, averiguá, hijo de puta. O sea, eso le pasa a la gente que no quiere mover el dedo, sí, y ya está, ay, dame, nutrime. Claro. ¿Para qué vas a escuchar una lista de esas mierdas? Hacé tu propia lista. Bueno, el punto es que ellos lo niegan porque lo que vende Spotify también es como una curaduría, digamos. Está muy bien, que te caguen por confiar en cosas. Sí, mueve el culo, loco. ¿Querés música? Googleá a ver qué es esto y poné eso. Ya está, ¿no? Bueno, voy a buscar a Eno. Toda la gente ahora quiere que todo, sí, se lo hagan. Sí, hasta en un gusto musical que te hagan. Déjame, sí, romper la voz. Sí, yo necesito que me hagan un gusto musical. Ay, no quiero. Ya está, jodete. Te merecés que te encajen a esto. A todos estos falsos planes. Claro, hay unos falsos. Qué bueno. Bueno, nada, eso es lo que te iba a decir, que tiene que ver con la actualidad, ¿no es cierto? ¿Vas a pasar uno de estos falsos polacos? No, sí, esto es una porquería. ¿Cómo estamos de tiempo, Cotiquitos? Nos queda muy poco tiempo de programa, pero yo voy a pasar un bloque musical. ¿Querés pasar? Sí. Bueno, dale. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a pasar este bloque musical. Let the camera linger on your perfect skin, your widow's peak and your lucky grin, and the bluest eyes I know as you turn to go. Let there be a record of your gorgeous voice, the turn of phrase that filled my days with joy, something like Bing singing soft and low as you turn to go. I know I'm not supposed to say I'm sorry. I know you've had more loves than Mata Hari, but you know you're the star of my life story, and I'm so sorry. Let the poets struggle to describe your heart, your art of love and your love of art. Well, if you ever loved me, tell me so, as you turn to go. If you ever loved me, tell me so, as you turn to go. If you ever loved me, tell me so, as you turn to go. That was Crane's tribute to Frank Zappa. Now you can all laugh about this, but that was his attempt to be Frank, and therefore I entitled it, I'm Frank. Thank you. trusty. I had crow's feet under my eyes. Paid 2 days for getting high. Freezing, wheezing, got pasted in a bar. I hope I've got the number. These are the finest times of my life. This is the greatest time of my life. This is the greatest time of my life. These are the biggest times of my life. Sonaba Los Sextos, ¿no? La banda de Stephen Merritt, sí, con amigos. En este caso era el tema que hizo con Momus, aquel, ah, sí, aquel artista raro, casi, Momus, casi, casi conceptual, ¿no? Sí, sí, raro. Haciendo As You Turn to Go. Y recién era The Fall, pero haciendo una balada, ¿no? Porque claro, también no es todo el tiempo. Y en algún momento hay que bajar. Claro, no es todo el tiempo un momento Minion. De, no, no. De cosas. Entonces hizo Bill Está Muerto, haciendo The Fall su balada. Así que bueno. Bueno, Martí, Martitos, últimas noticias, chumberío, sí, agradecimientos, ¿qué querés? ¿Tenés noticias ahí vos? No, no tengo nada. Tengo para cerrar, en exclusiva, traje para ningún, y después no tengo. En Netflix hay una que la estamos empezando a ver, que, o sea, tendremos dentro de un poco la. Que es esos mini documentales en serie, como Making a Murderer, se llama The Keepers, que es sobre una monja asesinada. Me gustan las monjas asesinadas. Bueno, porque y porque siempre el entorno del asesino es mismo de adentro. Claro. Entonces ahí es cuando se. Y sí. todo se hace, ¿no? Es lindo cuando pasa eso. Y sí. Así que bueno, yo tengo para decir, ¿qué más? Estuve en un acto del colegio, sí, que fueron invitados, el heredero, que está en su último año de jardín, fue invitado a una primaria, y fueron, sortearon la bandera y él salió sorteado como escolta de la bandera. Ah, mira. Y estuvo muy bueno, que estaban ahí todos parados y él medio como que, claro, medio que se empezó a volar con, sí, el himno, claro. O sea, el himno, todo eso no le significa nada, claro, a un niño de 5 años. Como Messi. Porque al lado había uno que era el escolta de la primaria, que era un pibe con la camiseta argentina puesta y que cantaba el himno como, ah, si fuera, viste, un puma. Y el heredero empezó a bailar en un momento. Sí. Empezó a tener unos pasos. A bailar el himno, ojo. Sí, a bailar el himno con unos pasos. Puede ser bailable. Bien, bien. ¿Por qué no? Claro. Y después, cuando la parte de "Oh, juremos con gloria morir", empezó a hacer como una especie de playback actuado. Tipo que se ponía caras como diciendo, ay, ay, ay, tipo, ay, sí, vamos a jugar con eso. Eso por el teatro, ¿no? Ya lo estás haciendo. Y lo veo y veo que tiene futuro, tiene futuro en las tablas. No, lo que haces. Y lo otro que me sorprendió es que era una primaria media progre, ¿no? Y el acto fue exactamente igual a un acto del 9 de julio. De la escuela de Lobo, de no sé, del Opus. Del Aldo Rico, del Aldo Rico School. Aldo Rico School, con los vendedores que venden el pastelito caliente que queman los dientes, el bailar el pericón, todas las chicas disfrazadas de dama, y que. Igual es buenísimo que en un momento aparecen unos indios, unos disfrazados de indios, y dicen. Los llamados indios leían, digo, ah, si decís eso, decís. Ya está, igual eso es lo que. Yo igual medio que me quejé y me dijeron, bueno, pero. Ya está, Margot, también, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer, no, la verdad de la historia, que este se culiaba a aquel, el otro le cortaba la cabeza al otro. Claro, bueno, y acá viene, y entonces viene el niño con la cabeza de un maniquí, la pica de rosas. Yo haría algo más así, y si no. Es que uno era borracho. Y si no, lo que yo haría. Sí. Te digo la verdad, lo que yo haría sería, vos dejame, armamos algo en serio. Coreo, pantalla, LEDs, carnaval carioca. Yo quiero hacer una ópera rock. Una ópera rock. Porque al final, por ejemplo, todos los chicos le cantaron el feliz cumpleaños a Argentina y ellos estaban todos sueltos haciendo algo. Y claro. No, ¿sabes qué era? Una de hip hop, una ópera de hip hop. Hip hop, claro. A los chicos les gusta. Sí, pero ¿sabes lo que era un pibe repitiendo? Como así también, no sé qué cosas. Yo el himno lo entendí fácil. A los 17 años entendí la letra. Sí, sea, yo repetía cosas que no sabía qué era. Claro, bueno. Las canciones. Y sí, coronados de gloria, sí, vivamos. Sí, sí, como que no, para mí eran palabras. Mantra, sí, claro. Sí, qué sé yo. Pero yo haría un. Hacemos. Por eso, cuando vos te pongas la escuela esta que decías al principio, sí, vos dejame a mí como. Pero poneme un cargo, tipo el hacedor de eventos. Sí, obvio. Y hacemos un acorio, LEDs, Argentina, en otro. O por ejemplo, también otra cosa pensada es: hace todo lo mismo, pero con Pokémones. Entonces, los indios son. Está bueno eso por los nacionalistas, me va a encantar. El Pokémon. Y pero pones tres sí, pibes. No, está bien. Disfrazado de aborigen, que además, uno estaba disfrazado con un poncho y un sombrero como si estuviera viviendo en Jujuy hoy en día, o en Berlín, viste que también. Berlín, se, Jujuy se viste es igual. Bueno, sí. El otro era como si fuera un piel roja de Arizona. Está bueno. Y el otro no sé de dónde era. Escuchame, Marquitos. Si vuelvas a hacer eso. ¿Vos actuaste alguna vez? Sí, yo he actuado de San Martín con una cartulina. ¿Qué era? ¿Qué representa? La cartulina que era como el de granadero. No sé si de San Martín. Pero creo vos de San Martín, no te hagas el chero. No, mi gran actuación, que yo ya la he contado acá, es pero como hay foto. Es como León. León, claro, esa hay León foto. León con arpillera cruzando un aro de fuego. Un aro de fuego, sí. Esa fue mi gran actuación. Yo la única vez que actué fue en la primaria, en el segmento de, viste, como que cada acto lo organizaba un departamento, tipo, sí. uno era el de inglés, sí. Y había una canción de Sam on Radio 321, que sí, es un gran libro y buenas canciones tenía, sí. Y yo hacía de niño común con bermudas y Walkman, ¿no? Bien. Bailando. Bien. ¿Qué pasa? Se abre el telón, me quedé duro. Epa. O sea, éramos varios igual, sí, así sí, que no es que se notó, se vio uno duro al costado. No es que estaba solo y que arruinaron. Sí. Estaba todo bailando y yo no bailé. Me quedé duro con el Walkman. Y no sé por qué había aceptado. Y desde ese momento vos dije, te gusta el teatro, más, no, y en realidad y el teatro es si no lo sentís, mejor bajate. Mejor bajate. Si no lo sentís, bajate. Sí, sí, sí. Muy loco, pero muy chiquito era, ¿no? Era estaría en tercer grado, cuarto grado. Yo también una vez canté Jingle Bells. ¿Vos solo? No. En un coro, Jingle Bells. En coro siempre se cantaba. Pero pará, Jingle Bells, en un teatro en Zárate, en el Teatro Coliseo de Zárate, sí. El teatro de Zárate, en Navidad, o sea, un calor bárbaro, tipo, todos con una bufanda de lana alrededor del cuello y caía terror por el techo. Era, bueno, eso está bueno. No, son coros sí, pero coros de la escuela, sí, de hecho, me ponían incluso. A mí una vez me dijo la profesora de música, sí. Me dijo de verdad, me dijo, Zurita, no te estoy, porque yo me reí, me está haciendo esa cosa. Vos en 6 años estás dirigiendo una orquesta, me dijo. Porque era también que los otros eran unos bestias. Pero había una cosa, tenías que reconocer los instrumentos. Yo no reconocía, sí. Tipo, sí. Cosa que hoy no reconocería. Tipo, sí. Un fagot, hoy no sé, y sí. Antes no sé, no sé por qué lo sí. No sabía. Y la mía me dijo, vos estás dirigiendo una orquesta. Pero me dijo en serio, me apartó sí. Y todo. Pero nosotros también era. Tapia que ponía en un piano decía. Bueno, o sea, no ¿qué es una bubucela? O no era su apellido. Entonces, como que bueno, tampoco en ese reino yo era. Y bueno, pero no dijiste una orquesta. Pero me lo dijo. Pero te dedicaste a la música, aparte. No. La voy a buscar a la profesora. Y sí, decirle gracias a usted, mire lo que hago ahora. Venga a hacer la mágica que le muestro al director de orquesta. Que está. Hay una sonata en cumbia que hace mala fama. Le muestro esa. Digo, mira, te reconozco. Ese es un Roland. Ese es el rol que se llama tanto. Claro, este es el sonido. Claro, y bueno. Bueno, viste, cada grupo de cumbia tiene su sonido. Yo ya los reconozco. Y bueno, está bien, es así. Marquitos, nos vamos a ir con una primicia, porque no hay digital de esto todavía. ¿Qué es el disco este que te dije hoy? Ah, muy bien. Sí, muy voy bien. A ponerlo en exclusiva porque no está en ningún lado. Muy bien. Así que, muy y bien. Si no, es para el Pimbo, sí, te lo voy a poner. Sí, muy bien. Contá. Así que, es el disco que hicimos con Moon Kid para un corto de Drácula. Eso ya hablé del sí. Corto de Drácula. Bueno, se va a estrenar igual dentro de en agosto. Se va a haber una presentación del corto gratis. ¿Y van a tocar? No sabemos si lo vamos a hacer en vivo, depende del lugar todavía, no sabemos. Y bueno, porque el disco todavía no está a la venta, tenemos un par de copias nosotros, pero vamos a hacer una edición linda, ¿no? De hecho, va a haber una edición limitada firmada por el Drácula, una foto firmada con el Drácula. Muy bien. Así que perfecto. El lado 1 en realidad es el choclo de la peli. Uh-huh. Son los 12 minutos. Así se llama, el choclo de la peli. Claro, eso es todo. Entonces. Es todo así, pero en el lado 2 hay 3 temas. Y este es el que cierra el disco, que se llama Bosque en Drácula, entre paréntesis, la retirada del vampiro. Ah. Porque termina que el vampiro claro. Se va por el bosque de campana bien. Con la chica, con bien. La víctima del rollo y el atardecer. La verdad que es una escena increíble. Es muy buena. Vos no la viste. No. Después te voy a pasar un privado. Bien. Que solamente para la gente importa, very imports como tú. Bien. Así que después te lo paso. Eso. Pero bueno, así que vamos con Boom Boom Kid y Zurita. Bien. Haciendo Bosque en Drácula. Bien. En exclusiva, no está en ningún lado. Bien. Exclusiva. Y va a tardar en estar en digital. Después eso más adelante. Porque en este momento está en Inglaterra. Sí. Viendo a ver si lo podemos, porque la idea es ver si. Algún sello allá hay sellos que se dedican a la sombra. Sí. Ver si ellos pueden hacer una edición más grande y todo. Bien. Porque ahora hay poquitos. Muy así bien. Que bueno. Así que nos vamos. Buenísimo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. We'll be right back. Thank you.